viejo fuelle desinflado. Te encontré como un pebete que la madre abandonó. En la puerta de un convento, sin revoque en las paredes, a la luz de un farolito que de noche me alumbró. Bandoneón, ¿por qué ves que estoy triste y cantar ya no puedo? Vos sabes que yo llevo en el alma marcado un dolor. Te llevé para mi pieza, te acudí en mi pecho frío. Yo también abandonado me encontraba en el budín. Has querido consolarme con tu voz enronquecida y tus notas doloridas aumentó mi berretín. Bandoneón, ¿por qué ves que estoy triste y cantar ya no puedo? Vos sabés que yo llevo en el alma marcada.